dejara de ser. Pasará más de 1000 años, no dejará de ser. No me cansaré de hacerte bien. Eres el tesoro de mi corazón. Palabra de cumplirse para ti. Cada promesa que tengo te la recuerdo, es para ti, hijo mío. Cada palabra que atesoraste en el pasado es para ti. Para que sueñes más, para que vivas más, porque mi amor sorbió la muerte, mi amor acabó con tu pasado. Óyelo otra vez, mi amor acabó con tu pasado. No lo veo más, estás en paz, estás en paz conmigo.